Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica. El Centro de Producciones Radiofónicas presenta El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso. El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. El Peso del Río. El Peso del Rocío. Río, Soro, llora nuestro pueblo. Latinoamérica es un solo río. Río que grita. El grito del peso. El peso del grito. Grito de nuestra gente. De nuestra gente. El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío aquí en el aire de FM La Tribu en el 88.7 y fmlatribu.com. Son las 17 horas con 6 minutos exactamente. Mi nombre es Francisco, me acompaña en los controles Cocho y Laura, que está por entrar en vivo. La escuchamos. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Fran. Bueno, te acomodás. Esto es radio en vivo. Ya estaba por decir, bueno, y a Laura que la estamos esperando, pero no. Apareciste así justo. Exactamente. Pero, bueno, un minuto tarde. Sentate. No voy a hacer mucho ruido, mejor me quedo acá. Perfecto. Tengo el celular prendido. Ah, todo. Todos los chiches que pueden hacer ruido los tengo encima. Te noto bien igual, no estás alterada, no estás nerviosa. Te noto bien para días álgidos de trabajo, ¿no? Según... Uy, sí, eso sí. Bueno. Sí, eso bastante quemante el trabajo, bastante estresada, pero bueno, hay que trabajar, hay que ganar plata para mantenerse en este país, ¿no? Hay que ganar plata para mantener el peso de Rocío. Terrible todo. Espectacular. Bueno, estábamos por decir las vías de comunicación, porque saben ustedes que se pueden comunicar por redes sociales, escribiéndonos a CPR Suena, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram, porque este es el programa del Centro de Producciones Radiofónicas, y también ir a las redes de La Tribu, que son @FMLaTribu. Pero también, Laura, están los viejos y nunca bien ponderados números de teléfono. Exactamente, nos pueden llamar al 4864-0489 y también hay un teléfono de WhatsApp que bien. Es 11-31-26-0887. ¡Qué coincidencia! 11-31-26-0887. 88.7, claro. Hasta pueden mandar audios ahí. ¿Sabés sí. que hay una aldea en Turquía donde el lenguaje que utilizan es con silbidos? ¡Epa! Están preocupados y preocupadas porque dice que el WhatsApp va a matar esa lengua. Y yo digo, qué raro, porque... La pueden grabar. Claro, no hay herramienta como el mensajero instantáneo como para mandar audios. Lo que en todo caso debió haber matado ese lenguaje es la escritura o la literatura, que es imposible escribir lo que se escucha en silbidos. No tiene escritura, digamos. Uh-huh. Pero justamente, quizás los mensajeros... Quizás nos escucha también para diferenciar puede ser, las palabras. Estuvimos probando con mis amigos y es difícil silbar. Depende del teléfono. Algunos teléfonos te anulan el silbido por el soplido y otros sí te deja. Así que es complicado para esta aldea de Turquía, que ya le diré el nombre en cuanto le venga a la cabeza. Pero esto para decir que si quieren nos pueden mandar audios y nos pueden mandar silbidos también por WhatsApp. Ustedes los recolecta. Sí, claro. No se los toma mal el silbido. No. ¿No? En muchas culturas, como en la de esa aldea de Turquía, no significa solamente una reprobación, sino que un montón de otras cosas. Yo el otro día le chiflé al esposo de una amiga, porque bueno. Me lo crucé en la calle. Y no me salió inmediatamente el nombre, entonces le chiflé y después me sentí como un poco avergonzada. Digo, qué feo. Qué feo que le chiflé. Digo, igual le dije, qué mal que chiflo, porque la verdad que chiflo muy mal. Mira, ¿querés mostrarlo? No, gracias, paso. No sale bien, pero como me sentí como un poco avergonzada, digo, a ver si piensas que lo estoy acosando. Claro, o reprobando, también sí, es peor. Sí, no sé, peor, viste, como digo, hoy no sé dónde meterme, pero ya lo hice. Pues sin querer, porque no me salía el nombre, o sea, como de repente viste esos lapsos. No podías decir, hey, amigo. Bueno, tampoco me salió, no sé, estoy muy quemada. Bueno, chiflé. Perfecto. Sí, bueno, sepan, si escuchan, si Laura les chifla en la calle es porque está cansada. No significa ni ni reprobación ni exagerada aprobación tampoco. No, nada, sin ninguna intención doble, digamos. Perfecto. Laura, en el peso del rocío de hoy, antes de ir a algo de música, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, ayer fue el 8M, el paro internacional feminista, y nuestra idea es hablar sobre el rol docente, ¿no? Sabemos que el rol docente, sobre todo, llevado a cabo por mujeres, por mujeres que además son madres, que además seguramente se encargan de las tareas domésticas, que muchas son sostenes de sus hogares. Entonces, bueno, la idea es hablar un poco del rol docente y, bueno, ver qué les está pasando en estas épocas tan difíciles. Así es. Y cómo trabajan en las aulas, ¿no? Este tema, exacto, ¿no? Que también eso es muy importante. Exacto. En una semana que, además del 8M, han pasado muchas cosas en las escuelas porteñas, ¿no? Han aparecido alacranes, han aparecido botellitas de agua para paliar el... como toda medida estatal para paliar el calor, el envío oficial de botellitas de agua. Seguramente calientes, ¿sabes? Quizás no sé ni dónde ponerlas en la heladera, ¿viste? Claro, porque además salió una resolución, a su vez, de la ciudad de Buenos Aires, estaremos comentando si queda tiempo, que prohibía a las cooperadoras y a los colegios mismos utilizar artefactos que no estuvieran aprobados. Claro, porque las instalaciones eléctricas ya están los aires acondicionados, que los pusieron en la escuela, pero como no viene la persona oficial del gobierno, no pueden usar. Y lo que hacen los padres, las madres, las cooperadoras es llevar de sus casas ventiladores, porque no se puede pasar clase con estos calores. Bueno, eso también está prohibido, porque no se puede usar ningún artefacto eléctrico ni para hacerte el mate, ni para ventilarte a falta de aire acondicionado, de ventilación de las escuelas y a falta de instalaciones eléctricas como se debe, ha sido prohibido todo aquello. Así que imagínate el panorama en el que la educación en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, se tiene que... Sí, cuando en realidad es, tenés un aire acondicionado, contratá a una persona que lo chequee rápidamente. Claro, punto, y tenés falencias. Gestión, es algo de gestión. Total. O sea, pedido, responder a la gestión. Que ya justo está. Nos venden la eficiencia, ¿no? Como, y, o sea, muy sencillo. Muy sencillo. Favor. Y bueno, ante las falencias infraestructurales y justamente de gestión, las cooperadoras que se hacen cargo, incluso de algunas obras que necesitan las escuelas, eso también ha sido prohibido. No pueden hacer obras sin autorización, que imagínate, esas autorizaciones pueden tardar meses, y las escuelas, bueno, que funcionen como puedan, ¿no? Mientras, y los chicos y las chicas que vayan a clase con 40 grados de calor sin ventilador, esas maestras, sobre todo mujeres, como lo decíamos, tienen que gestionar no solamente la educación, sino la sociabilidad, los problemas de los chicos y las chicas que aparecen ahí, que se les desmaya alguno. Es una cosa pero increíble, ¿no? Increíble. Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Bueno, vamos a empezar con un poco de música. Dale, vamos a escuchar al grupo chileno Los Tres haciendo La Sangre en el Cuerpo. En tu casa de las cinco a las dos. Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío. Seguimos en El Peso del Rocío, escuchábamos a los tres haciendo La Sangre en el Cuerpo. Estamos en FM La Tribu 88.7, fmlatribu.com, Laura, y ya tenemos la entrevistada central del día. Sí, estamos en comunicación con Patricia Pines, que es docente y referente de Vacantes para Todos, Todas y Todes. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, como siempre, muchas gracias por el espacio de difusión. Y otro año más con la misma problemática que ya venimos arrastrando desde hace casi 10 años, desde que se implementó la inscripción online, y que tiene que ver con miles de infancias con su derecho de acceso a la educación vulnerado y de familias angustiadas, porque ya habiendo empezado las clases todavía tenemos familias de primaria, de nivel medio, además de las miles de nivel inicial que no obtienen respuesta a sus reclamos, ¿no? ¿Cuántas familias hay con reclamos en este momento? Patricia, ¿te acordás el número? Mira, en realidad te cuento que Esteban Bullrich, cuando se implementó en aquel momento el sistema de inscripción online, reconocía entre 7.000 y 9.000 niñas que se quedaban sin vacante, al año siguiente 11.000, al siguiente 13.000, la última cifra oficial que dieron fue en 2017 y hablaban de 17.000. Desde entonces se niegan sistemáticamente a entregar respuesta a los pedidos de informe en la legislatura y en la justicia. Así que siguiendo esa proyección y en función de los datos que van dando los sindicatos, las agrupaciones sociales, algunos periodistas que tienen acceso a fuentes dentro del ministerio, el año pasado se hablaba de más de 60.000. ¡Uf! ¡Un montón! Es una barbaridad. Obviamente dentro de ese número además se incluye a quienes asisten a los centros de primera infancia, que sí proliferaron en la ciudad, distinto a las escuelas, que son de gestión mixta, es decir, que hay capital privado y estatal conjugado ahí, pero no dependen del Ministerio de Educación, dependen del Ministerio de Desarrollo. Por lo tanto, lo que nosotros planteamos es que son recorridos o trayectorias escolares diferenciadas para infancias empobrecidas y vulneradas por el mismo Estado, que no les garantiza sus derechos, porque para poder asistir a un CPI hay que presentar un certificado de pobreza. Sí, ¿no? Me imagino y que las personas que están a cargo de los grupos no necesariamente tienen que tener título docente, por lo tanto no tienen ni los mismos derechos ni las mismas obligaciones. Uh-huh. Así que nosotros pedimos también, dentro de esa cifra están incluidos aquellos que asisten a los CPIs, y lo que pedimos es que pasen a la órbita de educación sin pérdida de puestos de trabajo, dándole oportunidad a quienes no son docentes de poder hacer la carrera y trabajar en condiciones como corresponde al frente de los grupos. Sí, claro, es, digamos, una desventaja para desde ambas partes, ¿no? Tanto para los niños como para las personas que trabajan en esos lugares, o sea, que también no tienen seguramente los mismos derechos reconocidos que los tendrían en una escuela tradicional, ¿no? Y no exactamente, en CPI. Sí, o sea, es la doble. Se accede a dedo. La contratación es como si fueran empleados de comercio, entonces no les rige el estatuto, no tienen las mismas licencias por estudio, por enfermedad, por cuidado familiar enfermo. Bueno, todos esos derechos que igualmente también a los docentes nos están arrebatando, ¿no? Sí. No sé cuánto más los vamos a tener. Sí, si esta gestión sigue. Uh-huh. Queríamos hablar un poco de eso, pero antes de abrir ese panorama, te quería consultar en relación a este tema de las vacantes, que también me imagino que las posibilidades de tratar de conseguir esa vacante también quedan muy de la mano de las herramientas que uno tenga como padre, madre o tutor del niño, niña o niñe para, digamos, llevar asistir, adelante una presión, batalla judicial, uh-huh, o presionar, ¿no? O sea, ¿cómo se manejan las personas obviamente que están a cargo de los niños? En los barrios del sur, si uno va, incluso para esta misma fecha, vas a cualquier supervisión del Distrito 20, el 21, el 19, Lugano, Soldati, Retiro, y vas a ver 2-3 cuadras de vuelta a la manzana, de fila, tratando de que alguien les dé una mano, porque son personas que ya de por sí no pueden inscribir muchas familias por sí mismas, o sea que necesitan de un facilitador que les ayude a hacer la inscripción. Y después, obviamente, si nadie les hace, ¿entendés?, la pata de decir, bueno, te comunico con este abogado, te junto los papeles, te ayudo armando un mail, digamos, todo lo que se requiere, esa gente que es la más vulnerada y la más empobrecida es la que menos posibilidades de reclamo y la que más necesita la escuela, claramente, ¿no? Pero además hay todo otro porcentaje que por ahí, al revés, son los más acomodados, los que por ahí eligen la escuela pública más por convicción, ¿no? Desde un lugar más idealista, pero que claramente si lo dejan en lista de espera no pueden dejar de trabajar, entonces inmediatamente, bueno, frente a la imposibilidad de asistir a una escuela pública, pagan la matrícula, el uniforme y ya está. O sea, esa es, en realidad me parece que de fondo son objetivo. Las dos cuestiones. Dentro de este plan claramente sistemático que lleva adelante el gobierno de la ciudad de precarización y vaciamiento de la escuela pública es derivar la mayor cantidad de matrícula privada y dejar a la mayor cantidad de pibes sin recursos afuera, o sea, excluidos totalmente del sistema, ¿no? Patricia, y entonces ahora te voy a preguntar, digamos, justamente por los derechos de las docentes y los docentes. Sabemos que, bueno, recordando un poco, digamos, el paro internacional feminista de ayer y todo lo que significa, sabemos que las docentes en general son mujeres, mujeres que además, bueno, son sostenes de sus hogares, que además seguramente cargan mucho con las tareas domésticas. Entonces, digamos, es un tema para visibilizar y te queríamos consultar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo está la realidad hoy de una docente en la ciudad de Buenos Aires? Mira, muy dura. La realidad es que el sueldo mínimo está muy por debajo de la canasta básica. Quiere decir que nosotras tenemos que sí o sí trabajar entre 9 y 12 horas. Muchas de nosotras, sobre todo las que están solas con la crianza, a veces trabajan triple turno, mañana, tarde y vespertino, para tratar de... Porque imagínate que un sueldo docente alcanza para el alquiler. O sea que trabajás un turno para pagar la vivienda. El otro turno, con suerte, si te alcanza, si tenés una pareja, digamos, alguien con quien compartas gastos, y bueno, por ahí llegás a fin de mes con dos turnos. Pero para alguien que está sola, necesitas sí o sí de triple trabajo, digamos, para poder llegar a fin de mes. Esa es la situación. Pensá que un delantal nada más sale 7.000 pesos. Y nuestro sueldo, ya es el 10% del sueldo comprarte un delantal. Así que es una barbaridad, ¿no? Como que estamos muy por debajo, además, en la oferta que se hizo, en las negociaciones, muy por debajo de la inflación. Pero además de lo económico, tiene que ver mucho con las condiciones, con el maltrato, con el destrato al cual nos están sometiendo, sobre todo, muy intensificadamente, acá en la Ciudad de Buenos Aires, con la gestión de Soledad Acuña en particular, que lamentablemente no representa para nada los intereses no solo de nuestro género, sino sobre todo de la clase trabajadora, ¿no? De las mujeres trabajadoras. Ayer realmente fue vergonzosa la actuación de la ministra. Puso una foto con su bebé. Decía, bueno, acá gozando del privilegio de poder estar acompañada con mi bebé en mi trabajo. Dale. O sea, somos el 80% mujeres y a nosotras nos hicieron volver a trabajar el 6 de febrero y las clases empezaron el 27. Mis hijos están yendo conmigo a la escuela a trabajar muertos de calor 8 horas por día desde el 6 de febrero porque no tenemos a dónde dejarlos. Si queremos asistir a las capacitaciones que nos ponen en esas condiciones en febrero, no nos permiten asistir con nuestros hijos a las capacitaciones. En vez de crear espacios de cuidado para les niñes, nos dicen está prohibido asistir con niñes. Entonces realmente es un descaro tremendo, ¿no? Que a veces en este sentido la discusión de, bueno, no siempre tiene que ver con el género. Claramente hay personas de nuestro mismo género que gozan de privilegios de clase que les impiden luchar por las mismas razones por las cuales luchamos nosotras, ¿no? Y después, bueno, en este sentido el 80% de mujeres que estamos siendo vapuleadas, hoy una maestra en uno de los grupos que tenemos, la verdad que yo participo en 1.500 grupos, hoy una maestra decía, en mi escuela hace 8 días que nos cortan la luz intermitentemente en distintos momentos de la jornada. Entonces llamamos a las familias tienen que venir a buscar. En vez de suspender las clases, arreglar el problema, claro, lo siguen haciendo ir. Hoy imagínate, con este calor que ya no damos más, le dicen, bueno, las maestras se tienen que quedar igual, sin luz en la escuela y sin alumnos. ¿Pero les mandan botellitas de agua o no? Claro, pero no hay heladera porque no hay luz. O sea, si querés ir al baño no podés apretar el botón. Y claro, nos dicen, bueno, o cumplen el horario acá en estas condiciones o se van a otra escuela a cumplir el horario. Explícame para qué. O sea, cumplir horario solo por cumplir, sin pensar en la calidad. Por maltratarnos, porque es así, claro, porque es un maltrato, ¿no? Como una cosa de... de sometimiento y de explotación y de hacernos sentir realmente, parece un trabajo cuasi esclavo ya, ¿no? No. Vos sabés que hay un autor que habla, Foucault, que habla, ¿no? Como de las instituciones de encierro. Bueno, la escuela lamentablemente se está convirtiendo cada vez más en una institución de encierro más que en una institución de aprendizaje, ¿no? De que tenga otras motivaciones. Hoy es más días, más horas. No importa en qué condiciones, claro, no importa si no tenés luz, si no tenés agua, si te estás muriendo de calor, tenés que estar ahí igual, contra tu voluntad, en las peores condiciones posibles. Y bueno, hay que pensar esto, pero sobre todo hay que pensar en las infancias, en qué necesidades y en qué demandas con respecto a las infancias se está pensando. ¿Por qué no, en vez de más días, más horas en un banco en la escuela, no pensamos en espacios verdes, recreativos, culturales, lúdicos, deportivos, ¿no? Artísticos. ¿Quién está pensando en brindarle esos espacios a las niñeces? Nadie. ¿Por qué no tenemos piletas públicas para paliar este calor? ¿Por qué los pibes tienen que estar muertos de calor con el delantal en un banco en vez de estar disfrutando de otro tipo de actividades que también son educativas? Claro. ¿No? Porque se enseñan otras cuestiones, trabajo en grupo, socialización. Sí, se pueden hacer un montón de actividades. Aprender sobre la naturaleza, pueden aprender. Pero bueno, esa es la explotación en su máxima expresión, ¿no? Y yo me imagino que también para un chico, y sobre todo los más chiquitos, y los grandes también, debe ser muy complejo poder prestar atención si no tenés como una sala, un aula que esté, digamos, con un ventilador o con un aire, más que un ventilador, un aire acondicionado, porque el ventilador no le llega ni a todo el mundo, seguramente. Mira, todas las dependencias públicas del gobierno de la ciudad tienen aires acondicionados, excepto las escuelas y los hospitales. Claro. Bueno, pensemos, ¿a dónde está puesta la prioridad? Porque en el discurso, la escuela, la educación, la prioridad número uno. Bueno, no se nota. Bueno, no tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos aire acondicionado, no tenemos ventiladores. En invierno no tenemos estufas. Claro, los bancos están destruidos, las paredes se nos caen en la cabeza. O sea, bueno, no sé. En este panorama, Patricia, que describís, leímos una resolución también de hace unos días donde además se prohíbe a las cooperadoras, a los padres, a las madres que lleven un ventilador cuando falta en las escuelas, los obligan a ir con 40 grados, no hay ventilador. Obviamente puede ser un peligro, pero porque las instalaciones eléctricas de las escuelas no están en condiciones. Ahora, cuando la cooperadora soluciona un problema, lleva una heladera, consigue un ventilador, lo prohíben por resolución. Es una cosa. Tenemos casos de cooperadoras que compraron aires acondicionados hace más de un año y medio para todas las aulas y están los aires acondicionados en las cajas porque no les permiten instalarlos y tampoco hacen nada por mejorar la instalación. Perverso. Es tremenda la desidia y el maltrato, es uno lo cuenta. Y parece que del otro lado, viste, hay como una insensibilidad que es alarmante por parte de la sociedad en general, porque estamos hablando de pibes de 45 días en adelante. Yo trabajé muchos años en nivel inicial y ahora estoy en nivel primario, estoy en adultos, o sea, es tremendo que no haya un feedback, digamos, de parte de la sociedad cuando nosotras salimos a plantear esto. Otro de los temas centrales que también nos está atravesando y que no quiero dejar de mencionar tiene que ver con el vaciamiento de la escuela especial y con esta, lo que yo considero al menos, una nueva forma de maltrato hacia las personas con discapacidad, que es, para las niñeces fundamentalmente, lanzarlos a la escuela común sin ningún tipo de recursos para contener esa inclusión. O sea, digamos, es la no inclusión. Es un discurso absolutamente demagógico, claro, que hay que denunciar, digamos, porque hoy también nos pasa mucho esto, que ya de por sí a niñas, digamos, con condiciones, ¿no? Y demás, no tienen la tolerancia por ahí para estar 8 horas en la escuela. Recién hablaba con una mamá y se me dieron una jornada completa para mi nene con TEA, con autismo, ¿no? La verdad es que yo me doy cuenta que no tolera, la escuela se da cuenta que no tolera, pero claro, cerraron todas las escuelas de jornada simple. Este año empezamos con 30 escuelas menos de jornada simple en la ciudad de Buenos Aires. Entonces al nene le dan en la jornada completa y arreglate como puedas. Claro. Y o sea, no es una inclusión, claramente. Son depósitos, ¿no? Es un concepto. Es tremendo. Y bueno, esto es otro de los temas centrales que en este momento, digamos, está, es como el eje vertebral dentro de las aulas y que tiene que ver con este discurso demagógico de la inclusión sin recursos. No es real, no se puede desarrollar ese proyecto y decir, bueno, tenemos 4 o 5 nenes con TEA y 25 nenes más y arréglense como puedan. No, no se puede. Esos niños y esas niñas necesitan de sus terapias, de sus acompañamientos. Esas mamás tendrían que tener un buen subsidio para poder dedicar esas horas de cuidado, para poder acompañarlos. Claro, hablando del 8M, toda la gestión esa recae mayormente en las maestras mujeres, porque son mayormente mujeres, y también en las madres, porque son las que mayormente, lamentablemente, se hacen cargo de las tareas de cuidados, ¿no? Absolutamente, absolutamente. O sea, nuestro grupo piensa que vacantes surgió en el 2014, y hoy justamente estaba viendo que en redes sociales estamos llegando a 30.000 personas más o menos, ¿no? Uh-huh. Y 29.900 son mujeres. Uh-huh. Las que están preocupadas porque sus hijos quedaron sin vacantes. Claro. Las que tienen que renunciar al trabajo, uh-huh, o las que tienen que hacer malabares, ¿no? En general son muy poquitos varones. Nosotros tenemos grupos de familias que después de hacer los amparos logran ingresar, y por ahí hay 300 personas, 290 son mujeres. Uh-huh. Y eso sigue siendo así. Hay algo para cambiar ahí. O sea, la escolaridad en general y todo lo que implica el cuidado, la maternidad, está a cargo de las mujeres, mucho más que de los varones. Incluso en aquellas paternidades presentes. Uh-huh. Porque a mí también me pasa, digo. A veces saco la cuenta, tengo un hijo de 16, uno de 9. Y hace 17, 16 años que llego y traigo a mis hijos de la escuela. Claro. Salvo algún mes excepcional, que por ahí uno estuvo enfermo, viste, que no pudiste. Pero en general está a mi cargo, ¿no? Y lo mismo le pasa a la gran mayoría de las mamás. Como esto de, bueno, preparar la mochila, seguir revisando si hiciste la tarea, si tenés la botellita de agua fresca, ¿no? Como estas uh-huh cuestiones. Sí. Pero bueno, me parece que lo más importante es para estas familias que encima tienen como esta cuestión de la discapacidad de sus niñes, de su certificado de discapacidad, muchas familias que no tienen obra social porque están sin empleo o empleadas precarizadas, entonces si no tienen obra social ya no tienen acceso a tratamientos, no tienen acceso a los acompañantes, y esos nenes están hoy lamentablemente boyando por los pasillos de la escuela, sin que nadie los pueda contener, sin que nadie les pueda brindar un espacio cuidado, contenedor, ¿no? Uh-huh. Y esto es grave, porque las personas con discapacidad han sido muy maltratadas a lo largo de la historia de diferentes maneras. Primero ocultadas, después segregadas, excluidas, discriminadas. Bueno, yo creo que en esta posmodernidad que es tan insensible, esta es una nueva forma de maltrato. Uh-huh. Pretender homogeneidad donde hay heterogeneidad. O sea, cada uno necesita lo que necesita y hay que brindárselo, ¿no? Y bueno, brindarle una escuela común con 35 pibes y una sola maestra a estos nenes es no atender sus necesidades, su particularidad, ¿no? Uh-huh. Patricia, te agradecemos mucho por esta charla. Esperamos una vez más que las cosas mejoren a nivel educativo. Y bueno, muchas gracias por ser tan clara y por ocuparte de estos temas. Bueno, muy amables, muchas gracias. Igualmente, por ahí, por lucharla, para tirar una buena, es que tenemos un espacio de lucha que invitamos, sí, a sumarse a todas las familias, a los docentes. O sea, no siempre resultan ellos ganadores. A veces, viste, como que logramos a partir de la unión y de la fuerza torcerles un poco el brazo. Así que no hay que perder la esperanza en ese sentido. Bueno, invitamos a todos a sumarse a Vacantes para Todos, Todas y Todes, donde, bueno, van a poder ir encontrando estas también reflexiones y todas las novedades que van sucediendo con lo que es la educación pública en la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Acabamos de hablar con Patricia Pinas, referente de esta organización que es autogestiva, ¿sí? Así que, bueno, un gusto. No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del rocío. Elki, My Sweetheart. Seguimos en el peso del rocío, escuchábamos a Elki haciendo My Sweetheart. La vi el martes en el Arena que queda al lado de la cancha de Atlanta como soporte para amor. Y me bien sorprendió muy bien esta chica que tiene una voz espectacular. Elki, se escribe con K, así que recomendamos. Y seguimos en el programa, Lau. Sí, seguimos con el tema de la educación, también del 8M, de la lucha por el derecho de las mujeres, de las personas trans, travestis, o sea, de todas las diversidades. Y hablamos, nos comunicamos con Paula López Cano, que es rectora de Lenguas Vivas, y nos contó cómo trabajan todas las cuestiones de género y la lucha feminista en la escuela. La escuchamos a Paula. Soy Paula López Cano, rectora del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, de Capital Federal. Bueno, les quería contar que en nuestra escuela, que tiene los tres niveles, primario, secundario y terciario, bueno, tenemos un proyecto muy enérgico y vibrante de género y luchas feministas enmarcadas en lo que se llama educación sexual integral, que tenemos ya desde hace muchos años. Nosotros somos una institución formadora de docentes en lenguas extranjeras y la educación sexual integral es una parte íntegra de la formación de los futuros profesores, pero también de los niños y adolescentes que estudian en nuestra institución. En estos días, por ejemplo, las estudiantes del nivel medio hicieron una actividad que tuvo mucha convocatoria en el espacio de sororidad, donde tuvieron una charla con una charla debate disparada por un documental y donde realmente se hizo la reflexión histórica del Día de la Mujer, de lo que significan las luchas, un espacio muy, muy rico de intercambio de experiencias, de estudios sobre la historia de las mujeres y las cuestiones de género. Y, por supuesto, todo el currículum apunta a reforzar estos aprendizajes. Bueno, también hicieron una jornada de stencils con consignas por el feminismo y el Ni Una Menos que llevaron a la marcha, que este año tuvo una convocatoria mucho mayor que años anteriores. Realmente las y los estudiantes están involucrándose mucho con el tema, es algo que realmente los mueve y han exhibido un compromiso y una calidad de pensamiento crítico que realmente nos enorgullece como institución, porque han generado conocimiento, debate, reflexión en un espacio de respeto y realmente creemos que están viviendo todos los principios que sustentan la educación sexual integral y la formación integral de las personas. Bien, seguimos en El Peso del Rocío. Escuchamos a Paula López Cano, rectora de Lenguas Vivas. Bueno, en el Lenguitas aparecieron alacranes. Esa es la última novedad. Alacranes de los venenosos, porque vieron que hay varios tipos. Hay que tener cuidado con los zapatos, hay que revisarlos antes. No quiero empezar a paranoiquear a todo el mundo, pero sacudirlos un poco. Claro, porque se esconden ahí. Es oscuro el lugar, por las dudas, quizás es cálido. Son peligrosos. Algunos alacranes son peligrosos. Recomiendo que busquen bien cuáles son reconocibles. Pero aparecieron. El gobierno de la ciudad, hablando de educación y las instalaciones y las condiciones que tenemos en la educación, ordenó fumigación, pero no suspensión de clases. O sea que mientras los chicos y chicas tienen que estar ahí conviviendo con estos seres peligrosos. Y bueno, como a suelto, ¿verdad? ¿Viste? A ver, si no te picó, no te picó. Es como esa la... Pasa. Bueno, a mí me pasó en colegios de privados, no en colegios públicos, de trabajar con ratas en colegios. Bueno, eso, pero eso... Ratas y cucarachas ni hablar, eso la cantidad... Está aceptado. Pero las ratas también son peligrosas. Son peligrosas, son peligrosas, pero... Transmiten un montón de enfermedades, sí. O sea, y sí, como no te van a suspender las clases, las dificultades para fumigar, o sea, como todos esos pedidos como que súper, súper difícil de llevarlos a cabo, ¿no? Y bueno, igual acá tenés un gobierno que es responsable. Claro. Así que bueno. Recordemos que el comienzo de las clases en la ciudad de Buenos Aires se dio por la lucha de maestros y maestras que lograron una paritaria que bueno, les dirá un aumento que va a dañar lo que la inflación nos tiene proponiendo para este año. Es un aumento del 60% en 6 tramos. Oh. 6 tramos, ¿sí? Cuando ya llegaste al sexto tramo ya estás debiéndole a todo el mundo, y bueno, las condiciones de la educación más allá, porque claro, casi que no podemos estar hablando de los contenidos, del rol sociabilizador de la escuela, porque hay urgencias tan urgentes como que te aparezcan alacranes en la escuela y como que ante una ola de calor te obliguen a que las clases sigan. Y además, esto que mencionábamos, ¿no? Una resolución del 27 de febrero que prohíbe a las cooperadoras, a los padres y a las madres, llevar artefactos eléctricos como ventiladores para paliar las deficiencias que las escuelas tienen por la ineficiencia del gobierno de la ciudad. Prohíben que hagan obras cuando faltan cosas y hay cosas rotas y el gobierno de la ciudad no las arregla. Muchas veces las cooperadoras agarran y lo hacen. Bueno, eso está prohibido. Sin autorización no se puede hacer. Nos contaba Patricia Pines en el primer bloque que incluso cooperadoras han logrado comprar aire acondicionado, pero están ahí durmiendo el sueño de los, no sé cómo se dice, porque no autorizan su instalación. Uh-huh. Y bueno, y también recordemos las medidas del año pasado en relación, por ejemplo, al lenguaje inclusivo, ¿no? Ya que estamos recordando el 8M, y este día que es un día de lucha. Sí. No, o sea, el no comprender, el no poder adaptarse, cuando hay un montón de herramientas para dar los debates, digamos, con nivel, con criterio, o sea, una falta también de perspectiva, ¿no? Ni que hablar de la ESI y todas esas cuestiones que también son deudas hoy en día y sí, que estamos discutiendo como cada vez pasos más anteriores de cuestiones básicas, uh-huh, para un clima educativo. Por último, te menciono antes de ir al otro audio que en la ola de calor, que las escuelas no tienen aire acondicionado, que muchas no tienen ventilador, que no se suspenden las clases y que por ahí hay 35 pibes adentro de un curso y una maestra gestionando todo ese problema y que prohíben que lleves tu ventilador. La medida que la ministra implementó y lo tuiteó muy orgullosa, y cito, entre otras medidas, dice, está bien, este martes vamos a dar inicio a un operativo de distribución de aguas frías para promover más intensamente la hidratación en los colegios. 170.000 botellitas de agua repartidas en los colegios de la ciudad, esa es la respuesta a la ola de calor. Bueno, pero bueno, sigamos con otro testimonio. Es que perdón, no puedo creer la medida, o sea, anda a chequear igual que lleguen las botellitas, ¿no? No, pero bueno, yo recuerdo cuando, por ejemplo, cuando me fui a vacunar, la otra vez que me fui a vacunar, también me fui a vacunar en verano, y estaban las botellitas de agua, pero estaban todas apiladas, digamos, tibias. Afuera, tibias, o sea, sí, podés agarrar la botellita, pero está re caliente, creo que no, digamos, no es la medida, ¿no? O sea, claramente no es la medida. Digamos, hay que resolver otras cuestiones. Sí. O sea, mucho más fácil resolverlo de otra forma que estar invirtiendo en botellitas de agua y ni que hablar de las viandas que en este programa no nos estamos metiendo, tenemos, y con Patricia tampoco lo charlamos, pero seguramente va a ser tema del año, el tema de las viandas. Pero ahora, cambiando un poco el eje, pero siguiendo con el tema de los derechos laborales, de las mujeres, vamos a escuchar a Vanessa Lamami, que es abogada laborista, docente universitaria y asesora sindical, que nos cuenta acerca de las brechas históricas que hay a nivel salarial, también de la precarización, las dificultades para acceder a puestos altos o más jerárquicos. Así que la escuchamos a Vanessa con su análisis. Las características de la participación de las mujeres en el mundo del trabajo nos permiten analizar la profundidad que adquieren los prejuicios y estereotipos en la vida de las personas. Las mujeres mantenemos una brecha histórica en la remuneración respecto de los hombres, que en el primer trimestre del año 2022 se ubicó en el 28,5% conforme se desprende del informe Igualar, realizado por el Observatorio del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. Esta diferencia de ingresos entre hombres y mujeres posee causas que ya han sido analizadas por los movimientos feministas y son conocidas por los estados. Ganamos menos porque se valoran menos nuestras cualidades personales y profesionales. Existe una creencia generalizada de que no podemos realizar determinadas actividades que concentran el monopolio masculino y en muchas oportunidades son mejores remuneradas que aquellas con mayor presencia femenina. Este fenómeno es conocido como segregación horizontal. Las mujeres ganamos menos porque dedicamos el doble de tiempo respecto de los varones a realizar tareas de cuidado. La imposibilidad de compatibilizar la jornada laboral con el cuidado de las personas determina que ingresemos en empleos con mayores niveles de precarización o con jornadas reducidas, lo cual implica peores condiciones de trabajo y menores ingresos. Las mujeres nos enfrentamos a mayores desafíos y dificultades al momento de querer ocupar puestos de decisión o puestos de representación política. Esto lo conocemos como techo de cristal. Tenemos una tasa de actividad menor, tenemos una tasa de informalidad mayor respecto de los hombres. Asimismo, la violencia en los lugares de trabajo nos afecta de un modo distinto. Conforme surge de una encuesta realizada por la UNDAP y la Organización Internacional del Trabajo en el año 2021, se desprende la importancia del componente de género respecto de la violencia sexual en el lugar de trabajo, así como otros tipos de violencia. Por último, debemos destacar la necesidad de adaptar las legislaciones laborales nacionales a los paradigmas de igualdad actuales basados en los derechos humanos. Debemos ampliar las licencias, debemos reducir el tiempo de trabajo y eliminar todo tipo de discriminación indirecta. Amaral, Peces de Colores. ¿Qué me importa lo que digas? Si me miras y no ves, esto es lo que... Con Amaral de fondo haciendo peces de colores, nos vamos retirando de este El Peso del Rocío, agradeciendo a Cocho que estuvo en la operación técnica, a vos Laura Pérez Portela, LPP, como siempre en todo, producción periodística, la voz, ¿no? A usted, Francisco Godínez Galay, que me olvidé su segundo nombre, no podría menos decir. Mal, está bien siempre, Pedro Juan siempre, Francisco, no, Pedro, Francisco, Francisco, Francisco Francisco Francisco, siempre hay un misterio que dejar ahí. No, no, latente. Pero yo lo sabía, yo sí, igual como averiguarlo, Te vas a dar cuenta hoy en tus peores pesadillas. No. Vas a despertar y vas a gritar mi nombre, mi segundo nombre, Laura. No. Laura Soledad, ¿no es cierto? Hoy, gracias por escracharme. Nos reencontramos el jueves que viene en otro El Peso de Rocío. Se quedan con la revancha random. En vivo. En vivo, sí. Espectacular. Adiós.